Bobby Fischer, entre los años 1966 y 1967, ganó casi todo lo que jugó. Campeonato de Estados Unidos, Copa Piatigorsky, Mónaco, Skopje. Y finalmente, en diciembre del año 1967, se presentaba como el gran candidato en el Internacional de Sousse, válido para la clasificatoria del Campeonato del Mundo. Jugó tres rondas y en la cuarta empezó a quejarse de la luz, en la sexta echó a los fotógrafos y en la séptima, como era en sábado, no jugó, no lo notificó y tuvo que retirarse del torneo. A los pocos días se le convenció para que volviera y jugó alguna partida más, pero se empeñó en que se anularan sus derrotas por incomparecencia. Se negaron y se retiró de forma definitiva. De esa forma perdía el ciclo de candidatos para el Campeonato del Mundo. Habría que esperar muchos años, o eso parecía. En el año 1970 se jugaba el torneo Rusia contra el resto del mundo. Y allí Bobby Fischer ganaba a Tigran Petrosian 2-2-0. Ganó en Zagreb y Buenos Aires. Y entonces sucedió el milagro. Sucedió lo inconcebible hasta ese momento. Las reglas de clasificación para el Campeonato del Mundo cambiaron y Estados Unidos podía presentar tres candidatos. Sin embargo, Fischer no había pasado el internacional y no le correspondía. Y ahí apareció Pal Benko. Cedió su puesto para que Fischer jugara. Y de esa forma, ahí fue Fischer a jugar a España, a Palma de Mallorca. Ganó 15 partidas, 7 tablas y una derrota, y se clasificó para el torneo de candidatos. 28 años contemplaban a nuestro Bobby Fischer. Se enfrentaba en primera ronda con Mark Taimanov. 6 victorias, 0 empates, 0 derrotas. Y luego el grandísimo Bent Larsen. Y Bobby Fischer volvía. 6 victorias, 0 empates, 0 derrotas. Para llegar a la final tenía que verse con Tigran Petrosian. Y se jugó en Buenos Aires, septiembre del año 1971. 5 victorias, 3 empates y una derrota. La final sería contra Spassky. El llamado encuentro del siglo fue lo más difícil de organizar. Se empezó a discutir la sede, los premios, cómo jugar. Como siempre, Fischer pedía más y más dinero. Originalmente eran 125 mil dólares y hubo que subir hasta los 160 mil dólares. Antes del torneo, Fischer despidió a su representante y renegó de los acuerdos que le había hecho. Durante 10 días la tensión se mascaba y el propio secretario de Estado norteamericano, Henry Kissinger, tuvo que hablar con Fischer. Miles de cartas de sus admiradores le llegaban y finalmente Fischer acudió a Islandia. Allí le esperaba Spassky, con todos los analistas y grandísimos jugadores soviéticos, preparándole ante el americano, ante Bobby Fischer, en plena Guerra Fría. Y Fischer se presentó solo, sin ningún analista, ningún acompañante, nadie con el que pudiera analizar. Se jugaba Fischer contra todo el poderío del Imperio Ruso. Solo Petrosian la apoyaba e hizo que las tensiones con los rusos fueran un poco más fáciles de llevar. Primera partida fue una derrota dura para Fischer. Y, cómo no, se quejó de las cámaras de televisión. Las cámaras se fueron al fondo. En la segunda partida, Fischer jugó 30 minutos y en ese momento vio una cámara oculta, fija, casi invisible, y pidió que la retiraran. Hacía demasiado ruido. Su queja no fue atendida y simplemente se fue. Y así perdió la segunda partida. Tras el 2-0 inicial, empezó su remontada. Primero igualó, 2,5, 2,5. Y finalmente, 7 victorias, 11 tablas y 3 derrotas, 12,5 contra 8,5. Y el 31 de agosto del año 1972, Bobby Fischer se proclamaba campeón del mundo. En la cena de despedida aseguró que sería un gran campeón, que jugaría muchas partidas y que dejaría muy alto el ajedrez mundial. Pero entonces, y solo entonces, simplemente, Bobby Fischer desapareció. Y así, en la cúspide, en el momento más alto de su carrera, desapareció. Pero no murió. ¿Qué pasó después? En el año 75 perdió el título del mundo ante Anatoly Karpov, porque no se presentó al reto. En el año 77 jugó contra un ordenador de la MIT, Massachusetts Institute of Technology. En el año 78 presentó una denuncia y en el año 81 fue arrestado por error, al parecerse mucho a un asaltante a un banco. En el año 87, el gobierno americano intentó que Bobby recuperase su campeonato del mundo, pero nunca llegó a ser aprobado. Y en el año 1988 patentaba el reloj digital Fischer, del que nunca cobraría ni un solo royalty. Y en el año 1992 Estados Unidos tenía vetado a Yugoslavia y Bobby Fischer se presentó delante de las cámaras a jugar contra Spassky otra vez, patrocinado por un gran banquero yugoslavo. Le ganó a Spassky por 10 victorias, 15 tablas y 5 derrotas. Bobby Fischer escupió delante de las cámaras la orden veto a Yugoslavia. Eso sí, recibió 4 millones de dólares. Y volvió en el año 1996. Nos presentó el ajedrez aleatorio Fischer, conocido como 960, que son las posibles posiciones de salida, el llamado Fischer Random Chess. Se dice que conoció a las Polgar, a Peter Lecco e incluso con el español Amador Rodríguez. El 11 de septiembre del año 2001 concedí una entrevista hablando de los atentados en Estados Unidos. En la cual los alentaba. Se creía que Fischer vivía en Japón en el año 2002. Aunque también se decía que estaba con su novia, que resultó ser Miyoko Watai, la presidenta de la Asociación Japonesa de Ajedrez. En el año 2005 cumplía sus 62 cumpleaños en la prisión de Ushiku por usar un pasaporte falso. Y ahí Islandia lo recuperaba. En el 2006 telefoneaba a un programa de televisión para dar la jugada ganadora. Era el 18 de enero del año 2008. La noticia sacudía al mundo ajedrecístico y al conjunto de la sociedad mundial. A los 64 años, curiosamente el mismo número de casillas de un tablero de ajedrez, moría en Islandia el gran genio Robert James Fischer.